Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en Hora Libre desde FM Riachuelo, recibiendo a estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que vienen a contar un poco de aquello que sucede en las aulas, de qué se discuten, cuáles son los temas que hoy les están interesando a los jóvenes. Mi nombre es Luciana Chaparro, me acompaña en la producción Romina Parrado y en la operación técnica está Mónica. Pero además en el estudio hay chicos y chicas que vienen hoy a contarnos y desarrollar un tema muy importante. Y los voy a dejar que se presenten. Buenas, mi nombre es Gianfranco Romeo y vengo de Cortázar a hablar un tema un poquito de la ESI, de lo que está pasando hoy en día con los jóvenes. Y para informar un poco sobre esto, ¿no? Bien, Jean. ¿Quién más? Hola, mi nombre es Patricio Chodo, de cuarto a segunda de la Escuela Julio Cortázar. Hola, yo soy Priscila Peterson, de bueno, el mismo curso y el mismo colegio. Hola, yo soy Briana y sí, es una buena oportunidad para hablar de estos temas desde el lado de la adolescencia y cómo lo vivimos nosotros. Buenas, yo soy Federico, de cuarto segundo también, y nada, venimos a compartir un poco nuestros conocimientos en la ESI. Excelente, bienvenidos y bienvenidas a la radio. Decían entonces de la Escuela Julio Cortázar, que es la M número 1 del Distrito Escolar 12. ¿En qué barrio está ubicada la escuela? En Flores. En el barrio de Flores. ¿Viven por ahí, cerca del cole, o está alguien tiene que viajar bastante? No, yo personalmente no tanto. Vivo por Lugano, pero bueno. Sí, no, yo personalmente vivo en el barrio de Montserrat, cerca del Congreso, así que me tengo que estar todos los días el bondi. ¿Un solo colectivo? Y depende, es el 8, es el subte, va variando. Ok, bien. ¿El resto están por ahí por el barrio? Yo estoy ahí por Flores. Sí, yo también cuadras. Por Flores. Yo estoy ahí a 15, 20 minutos por Villa del Parque. Bien, bueno, variados los barrios, pero concentra ahí la escuela el Julio Cortázar. Y en este caso estuvieron preparando un tema que ahí ya han adelantado un poco sobre educación sexual integral, sexualidad, ¿no? En general, y vamos a ir desarrollando y vamos a tocar varios aspectos de este tema. Hace muy poquito escuchaba en un programa, decía un psicólogo, que hay dos temas muy importantes en la humanidad, que es lo que más se ha cuestionado o analizado. Uno es la muerte y el otro es la sexualidad. O sea, el tema que ustedes trajeron es un tema muy importante para la humanidad, ¿no? Y que ha investigado y se ha preguntado mucho sobre esto. ¿Por qué lo eligieron? Porque, yo creo que lo que hablamos es que era un tema que sentíamos que faltaba, que se hable, que se informe. Por eso, sobre todo, vinimos en este primer bloque a hablar mitos y tabúes. Y sentíamos que era necesario que alguien de nuestra edad venga a contar cómo la experiencia en primera persona de lo que pasa está. Totalmente, Fede, necesario, importante que estemos hablando de esto hoy acá y que muchas personas nos puedan estar escuchando. Vamos entonces con la introducción que trajeron para comenzar con este tema. Muy bien, bien. Entonces ahí vamos escuchando algo de la musicalización que eligieron para este programa, para entonces entrar en el tema de la sexualidad en la adolescencia. Hicieron una entrevista a licenciada en psicología. Sí. Exactamente. Bien, prepararon muchas preguntas para ella. ¿Cómo hicieron el proceso de entrevista? ¿Cómo pensaron esas preguntas? Sí, pensamos preguntas que capaz las respuestas no se escuchan mucho, pues justamente es un tema que no se habla demasiado, y está bueno ver la perspectiva de una psicóloga, qué cosas puede aportar e informarnos sobre este tema. Bien, alguien que esté especializado, ¿no? En un tema más allá de la opinión, la opinión cotidiana que podemos tener el resto de las personas. Entonces, la primera pregunta, ¿la quieren leer? La que respondió hoy. ¿La puedo leer yo? Sí. Dice, ¿cómo afectan los mitos y los tabúes a la hora de tener una relación sexual? Bien, vamos a escuchar la respuesta. Bueno, los mitos y los tabúes afectan la vida sexual de las personas en cualquier momento de la vida, obviamente de distinta manera, a depender de si uno es más chico, digamos, y tiene por lo tanto menos experiencia en general, no solamente sexual, que cuando uno ya pasó por distintas experiencias en la vida y por ahí puede afrontar eso de otra manera o tiene con quién hablar. La mayoría de las veces están relacionados los tabúes y los mitos, ¿no? Cuando hablamos de tabú estamos hablando de eso que no se habla, eso que no se puede decir porque, bueno, porque me da vergüenza, porque hay pudor, porque tiene que ver con cuestiones que en la moral de cada época no están permitidas. Y entonces, más si hablamos de sexualidad, si de eso no se habla y de eso obviamente hay dudas, hay preguntas, siempre hay mucha curiosidad, se inventan historias, hay posibles respuestas y la mayoría de las veces esas respuestas, si no vienen dadas con información real, con información, con evidencia científica, son inventos que, bueno, tienen un impacto importante sobre la vida de las personas. Y las consecuencias son las consecuencias que vemos muchas veces cuando ya sucede, ¿no? Cuando ya las personas tienen una vida sexual guiadas, orientadas por los mitos, por ejemplo, bueno, no me puedo contagiar una enfermedad de transmisión sexual si tengo solamente una relación sexual, o no puedo quedar embarazada teniendo una relación sexual sin preservativo porque tuve una nada más, y eso, bueno, no es real, y por lo tanto, como no es real, si las personas orientan su sexualidad a partir de estos mitos, vamos a ver las consecuencias como realmente suceden. Muy bien, entonces escuchábamos a la licenciada María Soledad González, que es psicóloga y docente. Y ahí explicaba que hay muchos mitos, tabúes que circulan, que se dicen. ¿Les pasa entre grupos de amigos y amigas que se dicen cosas que no están comprobadas científicamente? Sí, suele haber, sí. Suele haber algunas creencias, ¿no? Estos, claro, mitos. Sí, cosas que se escuchan en redes sociales o así entre amigos y que capaz no tienen una base realmente confiable, que decís que son mitos, entonces. Exacto. Y si quieren constatar esa información, ¿a qué suelen recurrir? Y normalmente a internet, digamos, pero tampoco es la fuente más confiable. Claro. Exacto, ver qué página, ¿no? Quizás es la que me está diciendo. Claro. ¿Y confían en alguna persona para conversar estos temas? Y mirá, yo en mi caso siempre recurro a preguntarle a mi tío, porque yo sé que mi tío es una persona que sabe bastante sobre ese tema y es alguien que siempre me aconseja bastante sobre eso. Así que yo, antes que recurrir a internet, recurro a él. Bien, está bueno tener alguna fuente de referencia, alguna persona adulta. Y entre compañeros y compañeras, ¿comentan esto? Che, escuché tal cosa, ¿vos qué opinás? ¿Lo dicen? Sí, siempre que hay alguna charla sobre eso o algo así, como que nos ha pasado alguna vez, pensé que no era así o que funcionaba de otra manera, y lo charlamos y te das cuenta de que capaz algo que toda tu vida pensaste que era una forma, terminaba siendo de otra. Exacto, bien, romper estos mitos, ¿no? Y estos tabúes. Bien, y conversar con otros amigos y amigas también a veces da vergüenza. Sí. Puede pasar eso porque decís, bueno, quizás lo que yo estoy pensando es cualquier cosa, pero como decías hace un rato, Fede, es importante y es necesario poner en palabras estas inquietudes, lo escuchábamos en el audio, porque después puede tener consecuencias cuando creemos que algo es de una manera y sucede de otra, y alguna consecuencia que no es deseable, ¿no? Bien, ¿en la escuela conversan sobre esto en alguna materia? Recién decía Fede. Y a veces, perdón, ¿eh? Sí. A veces tenemos talleres de ESI que se conversa mucho sobre eso. Y entre compañeros también, digo, creo que comentamos bastante estos temas. Bien, este tema de la sexualidad, con varios profes lo estuvieron conversando. Sí, por suerte tenemos una escuela que es bastante abierta en estos temas y y siempre hacen talleres o charlas donde nos dan la oportunidad para hablar de esto y justamente informarnos, así después no vamos creyendo mitos. Pero capaz otra gente justamente no tiene estos recursos, por eso es importante hablarlo. Bien, que se abra más allá de la escuela. Sí. Y que es algo transversal. Hay una jornada de ESI, pero que puede surgir también en otras materias, ¿no? Uh-huh. De repente algo que se relaciona con estos temas. Bien, siguió entonces María Soledad González respondiendo algunas preguntas. ¿Quieren leer la segunda? Bueno, la segunda pregunta que le preguntamos es... ¿cómo ha ayudado la ESI en las escuelas a romper ciertos mitos y tabúes? Bien, escuchamos. A partir de la sanción de la ley de la ESI en el año 2005, donde se crean, a partir de la ley, se difunde información, es obligatorio que se enseñe educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el nivel superior, y entonces esa información deja de ser tabú y ya es obligatorio que uno lo tenga que hablar en la escuela y que lo pueda hablar con gente que sepa y que tenga, digamos, colaboración del sistema de salud también y tenga las consejerías en las escuelas. Bueno, el nivel en el que esos mitos, esa información equivocada porque no es científica, no está validada científicamente, obviamente va teniendo menor eficacia. Muy bien, entonces ahí María Soledad González, que es psicóloga y docente, contaba de la importancia de que esté la ley, la educación sexual integral, que no fue siempre así. Antes en las escuelas había muchos más mitos y tabúes porque no se hablaba. Ustedes recién recalcaban la importancia de hablar estos temas y que esté esta materia dentro de las escuelas. ¿Cómo creen que funciona la educación sexual integral? ¿De manera favorable? ¿Saben de algunos resultados que se hayan dado en función de los últimos años a partir de que está la ley? Yo personalmente en primaria, no sé, ahora se empezó a implementar más la ESI y tenía muchas creencias que capaz no eran, y en primer año me enteré que de muchas cosas que no eran y que se hablaban entre compañeros en la primaria y nada que ver. Bien, y es importante aclarar esto, que la sexualidad tiene que ver con muchos aspectos y no solamente con las relaciones sexuales. Esto que decías, Pri, importante en la primaria, poder hablar, no tener vergüenza de comentar las inquietudes, también tiene que ver y con los vínculos, con otras personas, con la afectividad. ¿Cómo se llevan a esta edad con eso? Con el afecto, con el cariño. ¿Cómo ven la sociedad y la relación con los compañeros? ¿Venimos bien en ese tema o hay algo que hay que estar trabajando? ¿Son demostrativos con sus amigos y sus amigas? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que un montón de cosas que han pasado en el tiempo de... ciertas estructuras sobre nada, si haces esto, sos homosexual o algo así. Como que se ha ido diciendo, che, es cualquiera lo que se está planteando. Y eso cada vez, desde más chicos, se va enseñando para que es un cambio necesario dentro de todo. Sí, una sociedad mejor, ¿no? Donde nos permitamos más hablar también y ser más amables. Sí, donde cualquiera pueda sentirse representado o que le guste lo que quiera. Totalmente. Bien, y en relación a esto y los tipos de vínculos y de parejas, también respondió María Soledad. ¿Quieren leer la siguiente pregunta? Acá, Gian. Bueno, la pregunta es... ¿qué consecuencias y cambios se dan cuando tenés relaciones sexuales con una pareja no estable? Bien. Lo primero que quiero decir respecto de la sexualidad con una pareja estable o con una pareja no estable es que los cuidados frente a una enfermedad o una infección de transmisión sexual o a un embarazo no deseado se deben dar en cualquiera de las dos situaciones, con parejas estables y con parejas no estables. Digo esto porque hay todo un mito respecto de que la estabilidad en las parejas de por sí sería un escudo para estas dos situaciones no deseadas, y no lo es. Eso por un lado. Por otro lado, decir que

mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Muy bien, seguimos entonces en Hora Libre en el Barrio, que es un programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Nos pueden escuchar por las diferentes redes y además estamos saliendo por YouTube. Nos van a encontrar ahí como Hora Libre en la página de FM Riachuelo. Estamos entonces con el Julio Cortázar, que es la escuela media número 1 del Distrito Escolar 12, cuarto año. Y algunas personas se quedaron para este segundo bloque, pero además se incorporaron otras personas para seguir conversando sobre este tema. Y les voy a pedir que se vuelvan a presentar o que se presenten por primera vez. Buenas, buenas. Otra vez soy yo, Jean. Buenas, soy Ana. Soy Camila. Yo soy Briana, me quedo para este bloque. Yo, Priscila, que también estuve en el bloque anterior. Y yo soy Bianca, que me incorporé para este bloque. Bien, excelente. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema que giraba en torno a la sexualidad y vamos a escuchar un poquito de la cortina que tenemos para este segundo bloque. Bien, y entonces en este bloque vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la virginidad, la presión social y algunos mitos que hay sobre esas primeras relaciones sexuales. Tienen una entrevista que hicieron a una sexóloga, pero antes preguntarles si escuchan muchos mitos acerca de esa primera relación o fantasías o teorías sobre lo que sucede en ese momento. Yo un mito que he escuchado, por ejemplo, es que con la primera vez todas las mujeres sangran porque se les rompe el himen ese, y después me lo desmintieron y dijeron que eso no era verdad, o sea que capaz sí, algunas sí, pero que hay otras que se les sale cuando son más jóvenes. Y otro mito que escuché también es que cuando tenés tu primera vez, tu primera relación sexual, se te ensanchan las caderas después a las mujeres, y también lo han desmentido. Bien, ¿dónde fuiste buscando información acerca de cuál era la realidad o la comprobación científica de esos mitos? Yo por suerte tuve a mi mamá, que siempre respondió mis dudas acerca de sexualidad. Yo todo lo que he preguntado me lo respondió, tampoco me sobrecargó de información, así que recurrí a mi mamá. Más que nada. Excelente. Claro, porque quizás en una charla entre amigos, entre amigas, surge esto. Che, ¿sabés qué? Sucede tal cosa. Y bueno, y ahí no se genera una duda a veces, y está bueno recurrir a algunas fuentes. Una mamá, por ejemplo, o algún otro familiar, como decían antes, Jean, a su tío, para ver si eso es tan así, o seguir buscando información si esa persona no nos puede responder, ¿no? Sí, hay un montón de mitos, mismo más en las redes sociales, ¿no? Esto del himen que dijo Ana, o sea, se te puede romper solo haciendo gimnasia, por ejemplo. Y nada, yo personalmente todas las dudas que tuve las consulté con mi ginecóloga, que me parece la fuente más confiable y la mejor. Pero bueno, sí, las redes sociales están llenas de mitos y hay mucha gente que lo cree, y eso es muy peligroso también. También algo que se dice mucho es que la primera vez siempre tiene que ser perfecta, y capaz no le pasa a todo el mundo eso, y si no tenés una primera relación buena, no sos igual a los demás, o fue fea o algo así. Bien, ahí está el tema de la presión social, ¿no? De qué después cuento o qué inquietudes voy a compartir después a partir de eso. ¿Querías agregar algo, Bri? No, sí, lo mismo que dijo Priscila, que se genera mucha expectativa de la primera vez y puede ser incómoda, la mayoría de veces es incómoda, pero lo importante es que haya confianza con la persona con la que estás teniendo una relación sexual y que te comuniques, pero que no tengas esta imagen de que va a ser perfecto. Y también normalizar que quizá la primera vez no es perfecta y que no pasa nada también después de eso. Que está bien, que es claro, parte de experimentar la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, Jean. Bueno, hablando un poquito sobre la primera vez que están acá hablando mis compañeras, no siempre la primera vez es perfecta, de hecho nunca es perfecta, debido a que justamente es tu primera vez. Siendo alguien inexperto, nunca va a salir todo como vos pensás. Nervios, ¿no? También sí. Algo tan natural nervios. Como nervios cuando hago algo por primera sí. vez y más con otra sí. persona. Exactamente. Sí. Lo que generalmente pasa en la primera vez, como muy bien dijiste, son los nervios. Es de, ¿qué hago? Es mi primera vez. Pero, nada, yo creo que en esa situación no hay que dejarse llevar mucho por los nervios y dejarse fluir. Bien. Sí, yo quería agregar un tema que me parece muy importante, que también siento que abarca a la primera vez, que es la pornografía, ¿no? Que se influye mucho en los adolescentes y, bueno, ha pasado un montón, a mis amigas les ha pasado que muchos hombres, inexperimentados vírgenes, como dice la sociedad, esperan que la primera vez de la mujer sea como una actriz porno, ¿no? Porque ellos no tuvieron experiencia y porque lo único que ven es eso. Y me parece bastante peligroso que sea así, porque además esto le llega a varias chicas y sienten vergüenza, sienten que no lo están haciendo bien, y no me parece, y es peligroso realmente, y siento que debe haber más información sobre ese tema. Sí, y tener en cuenta, ¿no?, que la pornografía es una ficción también, que no es un relato real de una situación, entonces la realidad va a distar de eso. Si lo tomo como referencia, siempre va a ser... diferente a lo que ahí me están mostrando. No, también me parece feo en las redes sociales, por ejemplo, o sea, en muchos videos de ese tipo de cosas, de hombres hablando de esas situaciones y como queriéndose hacer pasar por cancheros, digamos, por haber visto videos y tal, pero sin experimentarlo, y minimizando también a las mujeres en muchos casos por no ser así. ¿Querían agregar algo más? Bueno, también muchas veces lo que sí. pasa con el tema de la pornografía es que realmente el hombre lo que piensa es que en sí la mujer se le va a insinuar, como bueno, justamente se muestran en los videos ficticios que miran. Lo que pasa es que pues, piensan que va a venir la mujer y le va a hablar, y no pasa eso realmente. Es algo que para que suceda tiene que ser algo consentido entre los dos, y nada, es algo que se da en el momento, no va a venir y te va a agarrar. Exacto, va a suceder como tenga que suceder y va a estar bien, como sea. Y la presión es para las mujeres y creo que para los hombres también, ¿no? Sí. Al guiarse en esos ejemplos, ¿no? También de cómo tiene que ser ese momento. ¿Querías agregar algo, Ana? Sí, quería agregar también que igual más o menos lo dijeron sin decirlo, que la pornografía pone a la mujer como un objeto también. Y prioriza el placer sexual del varón y sí. solamente del varón, como si la mujer no tuviese sus propias necesidades también. Bien, importante también reflexionar sobre sí. eso también. Bien, y a partir de esto que estábamos conversando, hicieron una entrevista con la sexóloga Carolina Meloni, y algo de lo que resaltaba Ana sobre estos mitos, sobre estas creencias que hay. La primera pregunta que trajeron, la respuesta de Carolina, ¿la querés leer, Ana? Sí, le preguntamos qué cambios físicos, hormonales y psicológicos se presentan después de la primera vez. Excelente, escuchamos la respuesta. En principio quiero dejar claro algo importante. Tenemos que tener bien delimitado a qué nos referimos cuando hablamos de primera vez. Porque hay muchas personas que viven sus primeras experiencias sexuales de formas diversas, muchas veces sin genitales involucrados, sin parejas, sin orgasmos, sin respuestas físicas y muchas de las veces sin penetración. Pensar que la primera vez siempre involucra una penetración también deja por fuera experiencias que son muy ricas y muy placenteras para el cuerpo de las personas. Y muchas veces se nombra como primera experiencia sexual una experiencia violenta, como puede ser un abuso sexual o una violación, y eso no tendría que mencionarse como primera vez en un encuentro sexual, sino como una situación de violencia sexual. En relación a los cambios físicos, tal como nos contaron por años, del tipo se ensanchan las caderas o se nota en el cuerpo que tuviste relaciones, madurás, nada de esto es cierto, no hay una transformación ni visible ni mágica. El cuerpo no te delata y no hay una hormona que va a saltar porque pasaste esa frontera. Respecto de los cambios emocionales o psicológicos, pueden pasar muchas cosas, pero ninguna es universal. Lo que sí hay muchas sensaciones en función de cómo ha sido la historia emocional y educativa a esa persona. Hay personas que sienten ternura, deseos de repetir, alegría. Hay gente que siente orgullo, otras sienten culpa, angustia, vergüenza. Hay gente que no siente nada y todo eso está bien. Ninguna emoción te define ni te dice si lo hiciste ni bien ni mal. Y también hay que pensar la sexualidad como un espacio que ocupamos toda la vida, independientemente de nuestras prácticas. No hay una línea de largada. Y tampoco hay que cumplir con etapas para sentir que nuestra sexualidad es válida. Lo importante es que cada quien pueda construir su propio recorrido desde el deseo, desde el cuidado, desde la libertad, y no desde la presión, la norma o las expectativas. Muy bien, entonces ahí confirmadísimo. No hay cambios físicos. No hay algo en lo físico que se note. Sí va a tener que ver en nuestra emocionalidad, cómo lo vivimos, cómo nos sentimos en ese momento. Y ahí decía, no es solo a partir de la primera relación sexual, sino que tiene que ver con un montón de cosas, con emociones también, no sé, con darle un beso a alguien. Ahí se involucra nuestra sexualidad y estamos hablando de educación sexual integral y de cómo nos vinculamos. Y hace un rato decían algo importantísimo, el consentimiento. Sí, exactamente. Me parece que para la primera vez el consentimiento obviamente es lo más importante. Y la comunicación. La comunicación, muy importante. Y la comprensión también, porque puede haber mucha comunicación, pero si uno no comprende lo que el otro le está diciendo, no avanza nada. Y me parece también muy importante remarcar lo que dijo al principio, que es que no tenemos que tener en cuenta tu primera vez con un acto de violencia sexual, porque no existe. O sea, porque como dijiste vos, la primera vez abarca muchas cosas. Primero el consentimiento, las emociones que lleva eso, puede ser buena, puede ser mala, pero si no hay consentimiento y ganas de tenerla, no fue una primera vez, sino que fue un acto de violencia sexual. No, además, considerando también que, digamos, esto de la virginidad es un concepto que se ha implementado durante muchos años y que es una, da es como, hay mucha presión por perderla o no perderla, o a qué edad, o ese tipo de cosas. No, también hablando un poco del consentimiento y ensamblándolo con la violencia sexual, también se dice que cuando uno dice que no, es no. Cuando duda, es no. Cuando lo dice medio inseguro, es un no. Si o sea, está bajo sustancias, es no. Es no, claramente. Claro. Sin, no. Exacto. Sí, tiene que haber un sí bien dicho. O sea, no sé cómo... Sí, que no haya ambivalencia. Exactamente. Que claro. Y por sí, más de que sí haya un sí claro, puede cambiar al segundo. Si se arrepiente, es un no también. Sí, obvio. Y hablando de mitos, muchas veces también circuló el tema de se hace la difícil, ¿no? O se hace el difícil, pero en realidad quiere, ¿no? Esas interpretaciones que son a favor de no sabemos quién, pero no de esas personas que se van a vincular, indudablemente. O esas palabras, esas frases, cuando dicen, pero hace un ratito querías, o ayer querías, o la otra vez lo hicimos, ¿por qué ahora no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Como dije antes, el sí puede cambiar en cualquier momento, de un segundo al otro, y no está mal eso y se tiene que respetar siempre. Sí, porque somos seres humanos, tenemos emociones y nos pasan cosas, lisa y llanamente. Sí, y bueno, como había dicho también la chica, la sexóloga, que esto de la virginidad o la primera vez no es solamente penetración y no es solamente eso, es si no querés que te toquen o que te besen o que te abracen, es no, o sea, es nada. Exacto, ya lo dice la ciencia. Bueno, estamos escuchamos una psicóloga, ahora escuchamos una sexóloga. La sexualidad abarca toda la vida. No lo vamos a limitar a un solo día, a un solo un momento que tiene que ver con la primera relación sexual, sino que es a lo largo de toda nuestra vida pensar en el consentimiento, pensar en la comunicación y cómo nos relacionamos. Así que esto es algo que empieza quizás en la edad de la adolescencia, pero que continúa. Bien, tienen una pregunta más que trajeron en el audio de Carolina Meloni. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien la quiere? ¿La leo? No, si quieren la leo yo. Dale. La pregunta es si hay alguna sugerencia para tener una mejor comunicación a la hora de tener relaciones sexuales. Bien, escuchamos. La comunicación durante los encuentros sexuales tiene que ser clara, tiene que ser explícita y verbal, siempre que las personas involucradas se comuniquen con palabras. No alcanza con miradas, no alcanza con intuiciones. Tenemos que poder decirnos qué queremos, qué no queremos, y también poder cambiar de idea en cualquier momento. Cuando hablamos de consentimiento, consentir no es un sí eterno, se renueva cada rato y puede cambiarse. Por eso es importante hablar antes, hablar durante y hablar después de un encuentro íntimo sexual. No es necesario que la conversación sea solemne, puede ser con humor, puede ser con ternura, pero tiene que ser una conversación directa y clara. El respeto por lo que sentimos y también por lo que sienten las otras personas se demuestra sobre todo cuando se puede frenar, cuando se puede preguntar, cuando se puede escuchar y cuando se puede ajustar. Y también pensar que lo erótico no se lleva mal con lo hablado, que al contrario, la palabra puede ser algo que nos ayude a conectarnos sexualmente. Bueno, clarísima Carolina Meloni, que es sexóloga y que estuvieron entrevistando justamente para romper con estos mitos y hablar con personas que estudian sobre estos temas y que nos pueden clarificar algunas de las ideas que tenemos previas. Jean, ¿querías contar algún otro mito que recordaste? Bueno, un mito que escuché bastante es que usar doble preservativo es mejor, cosa que, bueno, realmente no es así debido a que la fricción del látex hace que se rompa más fácilmente el preservativo. Bien, ¿pudiste consultarlo con alguien, esa información, para refutarlo, ¿no? Porque digo, alguien puede estar pensando, ¿será mejor? ¿Y cómo hiciste para después llegar a esa información? Bueno, de hecho, información. Le pregunté a bastantes personas, a mi tío, le pregunté a mi psicólogo. En sí, abrió bastante y me dieron la misma respuesta que acabo de dar. Bien, excelente llegar a esa información más científica, ¿no? Que es lo que estábamos escuchando recién. Que algunas son percepciones, pero en este caso las interpretaciones a veces lleva a errores. Sí, incluso cuando se trata de las mujeres que dicen, bueno, como estoy usando un método anticonceptivo, no es tan necesario usar preservativo, pero la realidad es que sí, existen las enfermedades de transmisión sexual, te puede agarrar cáncer de útero por no usar preservativo. Es claro que es muy importante usar preservativo, que es un método de barrera, y bueno, también obviamente si podés usar algún método anticonceptivo, aunque son medios destructivos para nuestro cuerpo, obviamente está muy bien, pero siempre hay que usar los dos o mínimamente el preservativo. Sí, o consultar el mejor método, ¿no? Sí, exactamente. Con una ginecóloga. Para tu cuerpo, para si fumás, cambias, si tomás mucho, cambias, si consumís alguna sustancia, si haces tal cosa. Si menstruas más o menos. Exactamente, cambia mucho el método anticonceptivo que tenés que usar y siempre te tenés que informar sobre eso también. Excelente. Siempre entonces como premisa la comunicación y la información certera, más allá de todo eso que circula y nos llega. Bien, excelente, interesantísimo este segundo bloque y seguro está sirviendo del otro lado a quienes nos están escuchando. Tenemos un mensaje, Cristina Beatriz Castro dice, celebro que hoy se hable de sexualidad, en mi adolescencia no fue así. Felicitaciones por cómo abordaron el tema. Ahí Cristina que... Muchas gracias. Bueno, ven, están escuchando no solo adolescentes, sino personas adultas también, que nunca es tarde para plantearse cosas. Sí, no importa la edad que tenga, empezar a plantearnos sobre el consentimiento, sobre los mitos y sobre poder generar otros vínculos. Sí, Pri. No, más que nada porque esto de del consentimiento es muy importante en todas las edades, porque hay muchos casos de gente adulta que hacen ese tipo de comentarios que ya comentamos, ¿no? De ayer querías o te haces la difícil. Y son cosas que tienen que cambiar en todas las edades, en todas las etapas y a lo largo de los años. Claro, es decir que es un tema que pasa hoy en día mayormente en la gente adulta, que pasa muy desapercibido este tema. Exacto, no teníamos quizás educación sexual integral como se aborda hoy, la ley no tiene tantos años, entonces pues nos vamos a seguir encontrando con algunas generaciones que todavía no pudieron hablar sobre esto. Dependía un poco del criterio familiar, pero ahora ya sabemos que es un derecho. Sí, tal cual. Además, lo que buscamos con esto, además de llegar a la gente de nuestra misma edad, que siento que capaz si lo hablamos nosotros se puede entender más, hay mejor como sentimiento al hablar de estas cosas, también está bueno aprovechar por lo que podemos hablar nosotros hoy en día, que son un montón de cosas, pero bueno, nosotros elegimos esto que nos parece que es lo que menos se habla y es lo más importante. Bien, invitamos entonces a personas de todas las edades a que se abran y hablen sobre sus inquietudes, dudas y hablar sobre sexualidad, un tema importantísimo para todas las personas. Bien, cerramos entonces este segundo bloque. ¿Querés agregar algo, Pri? Iba a decir que es importante también saber que nunca alguien va a ser juzgado por tener una duda o algo, una inquietud o algo que no le gusta. Pues quizás es la misma que tengo yo, además, ¿no? Otra persona de repente duda y de repente era lo mismo que me estaba preguntando y que no me animaba a decir esa pregunta y me sirve. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Bien, continuamos entonces en el tercer bloque con la Escuela Julio Cortázar, la Escuela de Educación Media número 1 del Distrito Escolar 12 del barrio de Flores. Vino hoy cuarto año, segunda división, y voy a pedir una vez más que se presenten. Hay unas personas que se incorporaron en este bloque, así que escuchamos sus nombres. Bueno, yo soy Fede, están en el primer bloque. Buenas, yo soy Jean, como ya me han escuchado en los anteriores dos bloques. Fede volvió, Jean se quedó. Sí, ¿quién más? Hola, yo soy Nicole, recién incorporada. Buenas, soy Ana y estuve en el segundo bloque ya. Buenas, soy Briana y estuve en los tres bloques. Yo soy Bianca y también estuve en el segundo. Hola, yo soy Mili y me incorporé en el nuevo bloque. Bien, al principio había algunos nervios y ahora queremos hacer 10 bloques más, ¿no? Sí, da esa sensación. Y aparte tenemos un temazo que podríamos seguir hablando toda la tarde, si quisiéramos. Bien, sexualidad entonces el tema de hoy. Y para este último bloque decidieron desarrollar un poco de qué se trata esto del deseo sexual, el autocuidado y qué mitos hay con respecto al machismo, al sexismo en relación a esto. ¿Sienten que hay algo que cambió de estos conceptos o que se mantiene igual todavía sobre el machismo? Para mí, por suerte, hay un montón de cosas que cambiaron de generación en generación. Me parece, obviamente, sí, o sea, van a seguir un montón de mitos, pero me parece que ya es tema de ciertas personas, ¿no? Que capaz no están tan informadas, como hablábamos sobre que hay gente que no se informa muy bien, que se informa por internet, capaz por redes sociales. Que estaría bueno que saquen capaz una fuente más confiable y no sigan los mitos. Pero bueno, por suerte siento que cambió bastante en ese sentido. Bien. Sí, y no solo mitos, sino como decía antes Cristina, creo que se llamaba, que no se hablaba mucho del tema y, claro, y era importante que lo hagan, y como venimos nosotros a hacer ahora. Sí, ya ponerlo en palabras es un avance. Claro. ¿No? Sí, un tema que quería abrir era lo de la presión social. ¿Cuál es como la edad correcta vista por la sociedad como para perder la virginidad, que también es un concepto? Porque capaz siempre la sociedad como te va a criticar. Como si, no sé, es a los 18 capaz ya es muy tarde. O si es a los 14 capaz te insultan, más que nada las mujeres también. Y también cambia porque capaz un hombre lo pierde más temprano y lo ven como un ganador, y a la mujer no, como que siempre está esto. ¿Pasa eso? ¿Circula entre ustedes? ¿Escuchan? Sí. Sí, o sea, no muy seguido por suerte, porque como digo, siento que cambió bastante, pero sí pasa, y también me parece importante, nada, que cada uno va a su tiempo, o sea, capaz tenés 20 años y todavía no tuviste tu primera experiencia, y eso también es importante visibilizar. Sí, porque la verdad que, perdón, me parece que no importa la edad, sino que lo que importa es cuando estés listo y sientas que sí, es la persona correcta, o capaz en el futuro te arrepentís de quién es, pero si estás listo y en el momento sentís que querés, está perfecto, y no hay ninguna edad ni ningún momento en el que sea necesario tener la primera vez. Sí, y volviendo al tema de la ciencia, no hay nada que diga la ciencia de que tiene que suceder en un momento o a una edad. Eso es algo muy subjetivo de cada persona. Sí, ¿qué más? No, también, bueno, depende también de la religión de la persona. Por ejemplo, hay personas que prefieren tener relaciones sexuales después de casarse, y eso ya depende de cómo fue Sí, de la religión más que nada, o de las costumbres de la persona, mejor dicho. Bueno, cuando hablamos del consentimiento tiene que ver con esto también, ¿no? Respetar las creencias, y es un consentimiento. Si la persona decide que no va a ser hasta ese momento, es un no. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, también algo que pasa mucho hoy en día entre los jóvenes es que si vos no tuviste relaciones sexuales en tu adolescencia, tipo, tenés 18 años y no tuviste tu primera relación, sos un pelotudo, sos un boludo. Y no es así. Generalmente, uno, para tener su primera relación sexual, tiene que sentirse preparado y cómodo para hacerlo. Sí, porque las consecuencias después son para uno, ¿no? No para los que comentaron. Si uno después termina teniendo una experiencia que fue por obligación o por un mandato social, después eso repercute también en las emociones, como veíamos antes que hablaba Carolina Meloni. Sí, Fede, ¿querías agregar algo? No, ya lo dije. Lo dije. No, que quiero recalcar también algo que dijo Jean sobre que si no tenés tu primera vez en cierto tiempo sos un boludo, sos un pelotudo. Me parece que eso también cambió bastante. Yo siento que ahora eso no se dice y está bueno también remarcar que eso ya murió un poco. Y siento que es más la gente que le dice vos sos un pelotudo por decir esto que la gente que dice sos un pelotudo por no tener tu primera vez. Qué bueno, Bianca. No sabes qué alentador que es para las personas que somos adultas saber que está pasando eso. Sí, por suerte. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más? Yo creo que hablando del tema de las edades, de la edad correcta para tener tu primera vez y de que antes esto no se hablaba con tanta frecuencia, o mejor dicho, no se hablaba directamente, yo creo que entra también ahí el tema de la actualidad, de cómo los medios influyen en las edades, de cómo chicos de 11, 10 años se meten en páginas de porno y les pintan cosas, capaz una información que por ahí no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Las redes sociales les despiertan con su contenido ese deseo sexual que a esa edad capaz no es tan común. Sí, y que cada vez se va cortando el tiempo en el cual la gente empieza a tener sus primeras relaciones y como dijo Bianca, ya no se ve como algo malo o bueno el que no lo tiene a esa temprana edad, sino que se lleva en conjunto y eso. Y respetar las etapas, ¿no? Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno es adulto, vivir cada una de esas etapas. No salteárselas. Algo que sí siento también que ha cambiado con el tiempo es el tema de la información que se tiene, de generación en generación, en cuanto a la sexualidad, cuidados anticonceptivos, ¿se entendió? Sí, anticonceptivos, muy bien. Y también el avance de la ciencia con los métodos anticonceptivos. Y más que nada la información, por ejemplo, yo charlo con mi abuela y hay muchos temas que para mi abuela son muy tabú y que para mí son muy normales. Algo normal como la menstruación, que lo puedo decir así libremente, para mi abuela es algo muy fuerte, por ejemplo. Ahí se nota el cambio a través de los años que nos generó la educación, sí, sobre todo en estos aspectos, ¿no? Y ahí vemos los dos puntas, las dos aristas. Sí, lo que yo quería decir es que si bien cambió esto de que ya no hay como una edad perfecta para tener tus primeras experiencias, lo que sí veo, o lo que por lo menos personalmente yo vivo, es que, no sé, en las series capaz los adolescentes están representados de una manera, como que están todos ahí saliendo, teniendo sus primeras experiencias, y capaz ves que la gente con la que te rodeas están teniendo sus primeras experiencias, y capaz vos ya terminaste tu adolescencia y no tuviste ninguna experiencia sexual, y eso también como que uno lo vive, y capaz no es algo que la sociedad te lo dice, pero es algo más interno. Exactamente, también me parece importante recalcar que si tenés una buena relación con tu mamá o con tu papá, una buena confianza con alguien de familia, es importante también, ¿no?, que hablen de estos temas, si tienen la confianza suficiente, obviamente, no todos pueden tener la oportunidad de tener esa confianza con algún familiar para hablar de estas cosas, pero yo personalmente tengo a mi mamá, que tengo un montón de confianza con ella, que habló bastante de estas cosas y me parece bastante bueno porque es muy reconfortante hablar con alguien de confianza, de esa confianza, y nada, que si podés, estaría buenísimo que generes también ese rubro. Bien, vamos a ir cerrando entonces, Mili. No, también, bueno, volví a hablar lo que remarcó Bianca, Briana, me confundo los nombres. sobre todo esto de las series de adolescentes, sobre todo son series, bueno, por lo que yo vi, series de Estados Unidos, que usualmente lo que hacen es idealizar a los adolescentes, como que tienen siempre relaciones sexuales o como que siempre están en eso de consumir sustancias ilegales o todo eso como que... Claro, de fiesta, y no es así acá, bueno, no es así, o sea, lo que se hace es idealizar más que nada, y para mí, no sé, o sea, eso también como que genera algo en los adolescentes que como que dicen, ay, si no me pasa esto, es como que, claro. No sé. Hay algo que está mal, ¿no? Generar esos parámetros, como que hay que responder a eso, siempre nos genera presión. Sí. Bien, Nicole... Sí, quería agregar una cosita, y es que desde la experiencia personal, precisamente me pasa eso, acabo de cumplir 17 y siento, gracias a las películas neoyorquinas, estadounidenses, todo lo que tenga que ver, siento que desperdicié mi adolescencia y después me pongo a pensar en que por ahí mi mamá cuando me presenta dice, wow, ella es una adolescente, pero no me ha dado problemas, no consume nada, no toma, no fuma, no sale de fiesta, no le gusta nada de eso. Y después cuando de repente me junto con otras personas que sí lo hacen, que también son adolescentes, me siento como que presionada al pensar en que malgasté mi adolescencia, en que no voy a poder hacer este tipo de cosas cuando sea más grande sin que me vean mal. Y bueno, eso. Bueno, entonces, por más ESI en las escuelas, más educación sexual integral para que las próximas generaciones, al igual que ustedes, tengan esta libertad para hablar, comunicarse y decir. Nos quedamos sin tiempo. Algo muy breve podemos agregar. Sí, sí. Y quería mandar un saludo a toda la gente del Cortázar, a toda la gente que nos está escuchando en general, al profesor Horacio, a Diego Marranti, a Sandra, por darnos la oportunidad de venir. Andrea Mori también. Y a Andrea Mori. Sí. Y Horacio que nos acompaña. A Vero Méndez le mandamos saludos también. Muy bien, saludos a los profes del Julio Cortázar, la Escuela de Educación Media número 1 del Distrito Escolar 12. Aquí nos acompañaron también en la radio Horacio Álvarez, Sandra Bonavita, docentes de la escuela. Y hablando de las personas que nos están escuchando, llegó un mensaje más de Florencia Trapani, que dice, acá escuchándoles con mi bebé en brazos, me emociona y alegra oír sus reflexiones y cómo van cambiando las ideas y conceptos que circulan. Por un futuro mejor para todos. Gracias. Un beso para Flor. Bien, y con esto, con este mensaje vamos cerrando. Mi nombre es Luciana Chaparro, me acompañó en la producción Romina Parrado y cierra ahora en la operación técnica Azul Venegas de acá de FM Riachuelo. Nos encontramos nuevamente con más escuelas, más temas y más debates el próximo jueves.